corazón, ni malograr el sol de mi pasión. A nadie pido nada, solo quiero vivir este destino que puso en mi camino ternuras de canción. Jamás podrán comprender cómo lo quiero cuando lo dejo de ver. De pena muero, mi alma está en su voz, mi sueño en su cantar. Solo en su amor soy tan feliz porque lo quiero. Jamás podrán derrumbar mis ilusiones, no lograrán separar dos corazones. ¿Por qué vivir así? Con esta angustia atroz, si está dentro de mí su gran amor. Saben que lo quiero, si saben que me muero de angustia por su amor. Jamás podrán comprender cómo lo quiero cuando lo dejo de ver. De pena muero, mi alma está en su voz, mi sueño en su cantar. Solo en su amor soy tan feliz porque lo quiero. Jamás podrán derrumbar mis ilusiones, no lograrán separar dos corazones. ¿Por qué vivir así con esta angustia atroz si está dentro de mí su gran amor?